¿Cómo le va, señora, señorita? ¿Cómo quiere que la presente? Decime como quieras, ¿vistes? Esto como tú... Como quieras, ¿vistes? Tú más o menos lo vas a... Me vas a decir como quieras. Básicamente, lo que vamos a hacer es... Tú me vas a hacer unas preguntitas y yo te las voy a contestar. Yo te adivino el futuro. Si no te molesta... ¿Te adivino el futuro? ¿Me das un instante, por favor? Ale, ¿vos tenés anotado por ahí el nombre? Porque le acabo de preguntar el nombre y no me lo querés. No, eso se encargó la producción de eso y yo la verdad que no sabría. ¿Cómo es tu nombre? Clara. Clara. Bien, y tú sos... Para contarle a la gente que está del otro lado, que no te ve qué es lo que tenés en la mano... Te tiro las cartas. Pero tú sos de profesión. Vos ves más o menos ahí... ¿Tú sos de profesión que tiradora de cartas, así? O... Tarotista. Bien, el tarot. Sí. Ah, y sos de la que tenés alguna línea, supongo yo, para... Para llamar. ¿Viste que es muy común ahora por los celulares o por el teléfono o en la tele? 0900 Boya. 0900 Boya. Vos sabés que me sonaba cuando dijo 0900 Boya, me sonaba el ¿Vistes? El jingle. ¿Vistes? Sí, y Clara, ¿qué, empezó hace mucho con esto del tarot? Sí, desde que nací, prácticamente. Sí. Ya, desde es un don. Chiquita jugaba con las cartas. Sí. Nació con un don, digamos. ¿Cómo? Nació con el don. Sí. Pero me imagino que ha ido a alguna escuela o ha aprendido de alguna forma o todo por su cuenta. Más o menos ahí, nosotros más o menos estábamos con mis familiares, ¿viste? ¿Es gitana usted? ¿Es gitana? Que está entre gitana, canaria, tiene un poquito de todo. Sí, tranquilo, tome un poquito de agua. Y una pregunta, así que usted arrancó, digamos, jugando a qué, ya jugando a las cartas, juego de cartas, a la conga, al truco, jugando, al culo sucio. Arranqué jugando al truco con mi padre. Ajá. Y un día le dije... Retruco. Quiero retruco, le dijo. Yo sé lo que tenés ahí. Le dijo. Le dije, ¿ahí dónde? No podía... ¿cómo es que se dice? No podía... Me lo dijo una gitana, ¿no? Él no podía mentirme por la cara. Usted siendo... Jugando al truco con su padre, se dio cuenta de qué cartas tenía su padre. ¿Vites? No lo vi, digo, si lo hubiera visto no se lo estaría preguntando. Pero la pregunta era eso, digamos, justamente, usted pudo darse cuenta que su padre no tenía nada. Sí. Y usted, entonces me imagino que ahí le echó los perros, el truco, retruco. Efectivamente. Y ganó ese partido. Estaba visto. ¿Y usted le dijo después a su padre que podía leerle las cartas? Sí. Y me imagino que su padre se puso muy mal porque dijo, bueno, con razón me ganaba siempre, ¿no? Sabelo. Yo, Ale, yo aprovecho. Bueno, esta gitana me parece que... tiraron las cartas, parece. Sí, yo la veo con el mazo. Mezclando el mazo. Tenemos... ¿Tenemos alguna preguntita por ahí? Es que es un espacio contratado. Sí, Clara, usted, si yo llamo a cualquier hora, ¿usted siempre me atiende en el 0900? ¿O tiene más gente? ¡No, menos! O sea, ¿tiene telefonista? Más o menos, más o menos, más o menos, porque yo duermo, ¿viste? Y mientras usted duerme, ¿quién...? Perdón, yo duermo, ¿viste? Y mientras usted duerme, ¿quién es que atiende? La contestadora. O sea, esa que está ahí que tiene el chico. El 0900 de Clara. Bueno, ¿cómo es el sistema? Explíqueme el sistema. Yo le tengo que hacer una pregunta o usted tira las cartas directamente y... Usted me dice la pregunta y yo le tiro las cartas. Pero, la pregunta tiene que ser con respecto a el futuro. Sí. ¿Verdad? Digo, porque... A lo que usted quiera, mijo, yo qué sé, puede... Bueno, yo le... Le digo un trabajo... Le quiero preguntar entonces... me deja preguntarle, Clara. Yo le quiero preguntar por el amor. Sí. Este programa ha estado muy cargado del amor. Quiero saber cómo me va a ir en el amor. Tranquila. No sé. Tranquila. ¿Usted es soltero? ¡0900! Sí, va a tener que parar. ¿Sos soltero? Ah. ¿Sos soltero o sos casado, mijo? Bueno, pero eso no lo puede saber usted. Contésteme. Soy soltero. Soltero. Espera un poquito. ¡Opa! ¿Por qué? ¡Ópale! ¿Por qué dice ópale que salió el uno de oro? Fíjate tú lo que me viene a salir el culo, aquí. ¿El culo sucio? Por eso digo. Mira lo que me viene a salir aquí. Tú vas a tener una cita con una chica. Ah. ¿Verdad? Bueno, bien. ¿Tienes concretado eso? No, todavía no. Bueno, te va a salir ahora nomás. Bien. Te va a llamar. Bien. Ella me va a llamar a mí. Tú no me cruces nada. No me cruces nada. Está cruzando los brazos y eso me impide. Perdón. No sabía cómo son las reglas. No, le cagues el. Tené cuidado. ¿Con qué? Lo único que te decía es que tenés cuidado. ¿Con la chica? Sí. Porque me da No es limpia. La chica no limpia, te no sale. Es limpia. Acá me sale. No, eso es común. Te viene. Eso le viene embocando bien. Te viene con el traste sucio. Suzuki, ¿eh? Sí. Por eso el uno de oro. Y te voy a decir que van a brindar porque tenemos dos copas aquí. Me salen las dos copas. ¿Dos copas? Claro, porque brindas. Y tené cuidado también, porque ¿Por te puede clavar el puñal por la espalda. Pues me el sale uno de espada, no me diga. La espada. El uno de espada, claro. Me sale la espada. Es una chica traicionera. Entonces ni salgo. No, tú puedes salir. Espérate. Espérate tantico. Tuvo unos años viviendo en Colombia, me parece. Sí, no, vivió en Andalucía, se ve que vivió en Colombia. Tiene plata la chica. Ah, tiene plata la tiene chica. Tiene plata la chica. Se ve que capaz de Punta del Este también. Claro. Pero ¿qué me recomienda? ¿Usted le ve futuro a esta pareja? ¿A esta relación? Párate que te digo. Está complicado para vos, ¿eh? Ah. Está feita para vos, ¿eh? Ay, Kiki. Te lo digo. Yo te dije que... Te va a agarrar el miembro y te lo va a... ¿Qué? ¡No, no! Sí. No, pero para. No, para un poco. ¿Cómo se dio cuenta de eso usted? Mirá que sí, ¿eh? Me sale ahí que te lo agarra con una cinta. No, pero para. Esta no sabe. Ale. Clara, un minutito que quiero hablar con Alejandro. Sí. Ale, salió el 3 de basto. Sí. Viste que el 3 de basto tiene la cintita en el medio que ata los tres palos. Pero es que para tirar las cartas con naipes está tú. Claro, eso y no me es está serio. Tirando cualquiera. No mí. Es serio, tiene que tener su juego de cartas de esas que tiene. No sé, viste que. Vamos, bueno, yo no vine aquí para que usted me identifique el trabajo vamos que yo te hace. Bueno, a ver, ¿tiene alguna carta con una calavera usted? ¿Viste? ¿Ahí? ¿O no? La calavera la tenés vos en la cabeza, amistad. No, pero Clara. Bueno, eso no es tarot. Amistad. Eso no son cartas de tarot. No me vengas a mí a... Ah, esta salió, Sí, esta salió, bravo. Clara, eso no son cartas de tarot. Párate tantico. No me espero nada. Usted me está engañando. Usted me dice que usted es tarotista, pero eso no son cartas de tarot. Más respeto, chico, pues si no, no me hubiera invitado. Pero es que no la invitamos nosotros. Otra vez, culo sucio. Mira que aquí te va a salir la mugrienta, ¿eh? Pero si no le hice ni pregunta. Te sale... Si no le hice la pregunta, ¿qué me va a tirar? ¿Te sale la mugrienta? No, Ale.